Anunciar en Recorriendo Cundinamarca es muy fácil. Llame ya a los celulares 311-599-2521 o 310-349-8304 y muy pronto sus ventas serán una realidad en todo Cundinamarca. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Con su Lotería de Cundinamarca, este y todos los lunes hágase rico. Más de 3.300 millones de pesos en premios y aproximaciones cada semana. Y el precio de la fracción pequeñito, solo 3.000 pesitos. Adquiérala con su lotero de confianza o en los puntos Vía Baloto, Paga Todo, Loti Red y Loti Colombia. Recuerde, con su Lotería de Cundinamarca, este y todos los lunes hágase rico. Cundinamarca, calidad de vida. Vigilado Supersalud. La información desde Vergara, emisora Frecuencia 5, la presenta Robinson Guzmán. Los incendios forestales destruyen en unas horas los bosques que la naturaleza ha formado por muchos años. Causan erosión, empobrecen los suelos y ahuyentan la fauna. Reporte oportunamente al Comité Local de Atención y Prevención de Desastres de su alcaldía o avise a la oficina de la CAR más cercana. El incendio mejor controlado es aquel que no se produce. Mensaje de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, CAR. Autoridad ambiental con alternativas de desarrollo. Saludo cordial a toda la amable audiencia de Recorriendo Cundinamarca. Hoy nos acompaña Magdalis Gaitán, líder del programa piloto de sensibilización en manejo de residuos sólidos en Vergara, Cundinamarca. Magdalis, bienvenida. Muchas gracias, Robinson, muy amable. Cuéntenos un poquito sobre este programa. Bueno, esto es un programa que se está realizando acá en Vergara con el apoyo de la Gobernación y la Alcaldía Municipal. Va encaminado a que todas las familias del casco urbano empiecen a separar sus basuras. ¿Cuál es el mecanismo? Bueno, a ver, en comienzo se quiere que las personas separen sus basuras orgánicas, inorgánicas y residuos muertos. Es una tarea bastante fácil, no es nada difícil. Simplemente es, en una canequita vamos a depositar los residuos orgánicos que están compuestos de cáscaras de frutas, verduras, cáscaras de huevo. En otra canequita vamos a depositar los residuos inorgánicos que están compuestos por plástico, papel, latas, vidrio, cartón y bolsas. Estos residuos deben estar limpios para ser reutilizados, son los que llamamos también reciclables. En una bolsita, la que normalmente nos dan en el almacén o en la tienda, vamos a depositar los residuos muertos. ¿Qué son residuos muertos? Pues las servilletas, el papel higiénico, los pañales desechables, pilas, bombillos. Entonces, ¿qué queremos? Que las personas pues se concienticen del daño que le estamos haciendo a nuestro municipio y colaboren con esta tarea. Es algo muy sencillo. Si tienen dudas, si tienen inquietudes, pueden acudir a la alcaldía y allá con gusto les colaboran en este proceso. ¿Los residuos inorgánicos serán vendidos o serán reutilizados dentro del mismo municipio? Bueno, los residuos inorgánicos, el señor alcalde siempre ha tenido como misión o como una tarea crear la planta de tratamiento de residuos. Allí piensan procesar tanto los residuos inorgánicos como los orgánicos. Los orgánicos van directamente a ser manejados para abonos orgánicos y los inorgánicos van a ser separados y vendidos para el mantenimiento de la misma planta. La invitación, Magdalis, para todo el pueblo vergarense. Bueno, a ver, de verdad pensemos que Vergara se lo merece, de que merece ser limpia, de que merecemos tener un espacio limpio, agradable. No arrojemos las basuras a las calles, se van a ubicar en el parque Canecas para que depositemos las diferentes basuras. Contribuyamos con este proyecto que es de verdad bastante bueno para la comunidad. Magdalis, muchísimas gracias y bienvenida a Recorriendo Cundinamarca. Bueno, muchas gracias, Robinson, por la invitación. Les informó desde Vergara, Cundinamarca, Robinson Guzmán. Siga Patricia y Víctor Manuel Recorriendo Cundinamarca. Frecuencia 5. Esta es la información desde Fomeque en el resumen semanal con Raúl Villar Lara. El señor alcalde del municipio de Ubaque, Cundinamarca, doctor Carlos Baudilio Alba, nos habla sobre el tema que ha afectado a la comunidad de los municipios de Oriente, como es el mal estado de la malla vial, y que debido a la temporada invernal no se ha podido adelantar trabajos que permitan el mejoramiento de esta problemática.